Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. General. Y mi vicepresidente. Qué gusto verlos. Pasen por acá, por favor. Judiciales al borde de un ataque de nervios. Negocios en el este. Inmobiliaria. Presidente lanza la temporada. Hijo de tigre, político tenías que salir. Cable, droga y microchip. Jóvenes de mi país, tras las rejas. Mineros eran los de hace unos días. Ahora no se habla nada. En estas fiestas, cena en lo de los abuelos más pobres. Canasta desbordante para la edad de tercera. Lo mucho viene en frasco chico. La filosofía de la mano del presidente. Ni pan ni circo. Clásico, con entradas agotadas. Todo esto... No. Sí, perdóneme. Nuestro editorial. Nos fue el gordo. Exactamente. Y además, asociando, sacaron el gordo del 5 de oro. En la esquina. Todo esto y mucho más en la edición número 248 de Monóculo del 12 de noviembre del 2010, en la que ustedes son testigos. Recuerden el número de emisión, porque va a haber sorteos con grandes premios a fin de año. Y preguntas. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y bueno, no larga nunca, no larga nunca el temita que uno, bueno, hubiera deseado para engalanar el comienzo de Monóculo. Pero bueno, un Monóculo muy, muy especial. Un Monóculo con muchas noticias, muchas de ellas no gratas. No es el programa que a uno le gustaría dar hoy. Exactamente. Nosotros nos hemos comprometido durante mucho tiempo a decir la verdad siempre y cuando no moleste a nadie. Lo venimos haciendo. No moleste a nadie con poder. A nadie más poderoso que uno. Claro. Si tiene uno con poder, pero tiene menos poder que uno, no importa que lo moleste. Pero bueno, esa filosofía que se ha mantenido durante casi 20 años, y por eso es el 248 uh-huh. que mencionaba Warren, un poco para darle un marco histórico. Sí, sí, y un poco para que vean, los escuchas tengan mucho escucha nuevo, que uh-huh. se ha estado, sobre todo desde la emisión pasada que fue con video, que claro. se ha ido sumando. Totalmente. Y no tienen idea, no tienen referencia de lo que es el espesor histórico de Monóculo. Exacto, me gusta la expresión, porque uno la puede llevar inmediatamente a libros, claro. que es lo que la gente consume. Sí. Hoy por hoy. Por lo menos las clases cultas, ¿verdad? ¿A quiénes apuntamos? Después están los ignorantes que leen Condorito. Totalmente. Pero ¿vio la última? No. Está, bueno, no, sigamos. ¿La que tiene la alita? Claro, el chiste. Pero digo, siempre nosotros hemos, como decimos, establecido un compromiso de no afectación a quien es inmediatamente superior en poder a uno. Es verdad. Hoy por hoy no vamos a romper esa norma, pero tenemos noticias que no están, no son felices. No. No son felices. Y creo que la sociedad uruguaya toda tiene que replantearse muy seriamente qué rumbo está tomando y cuál es el futuro que estamos trazando nosotros mismos con nuestras acciones. Claro, nuestras acciones determinan el futuro. Uh-huh. O sea, nosotros estamos decidiendo de alguna forma, quizá no la mejor probablemente fuera siguiendo los consejos de Monóculo, pero este país se rige por una democracia que ha elegido toda una suerte de gobernantes. Es verdad. Y bueno, y uno ve como que hay como una especie de hay un ceguera. Divorcio, hay un divorcio entre la filosofía Monóculo y el rumbo de que está tomando el país. Claro, claro. Por lo menos en un principio, ¿no? Porque después muchas veces se arregla. Tenemos, por ejemplo, el caso Fernández, uh-huh. Que cuando comenzó parecía que lo iban a colgar en la plaza, que le iban a colgar de los pulgares y a arrancarle los genitales y dárselo a los chanchos. Uh-huh. Y por último, el informe que sale de la comisión investigadora es uh-huh. prácticamente un prócer. Es favorable. Parece Artigas. Exactamente, pero creo que ahí justamente la tarea de Monóculo, nosotros estamos como destinando un gran caudal de fuerza hombre uh-huh. a defender estas causas cuando basta verle la cara a Gonzalo Fernández para declarar la inocencia. Digo, sí, hay como un aparataje, hay un exceso de muchos engranajes, de energía, exacto. de trabajo, de horas hombre, exacto. que se gastan en una cosa que no sería necesaria, porque totalmente. Era mirarlo, era sacar con la Polaroid, le sacan la foto, miran ahí ya está, este es de un dulce leche, un Teletubby de la política, pero le saca una foto, la pone en los arsenales de los archivos uh-huh. de todas las figuras delincuentes y no coincide con ninguna cara, ninguna. Entonces, por rasgos fisonómicos, que es lo que nosotros hemos dicho hasta el cansancio, la Suprema Corte de Justicia, hay que mirarle la cara primero, eso, a la persona. Eso está en la tapa de muchos libros de criminología uh-huh. La parte antropométrica y los rasgos de quiénes son los individuos que tienden a delinquir y quiénes son los que no. Y la de Gonchi no entra. Exacto, no calza. Eso en el plano político. Tenemos noticias también en el plano social. Tenemos desapariciones. Lamentadas. Físicas. En este caso es un colega. Yo creo que de repente podríamos hacer un saludo a, sí, yo creo que, a Escalar, que ya no está con nosotros. Es verdad, no podemos dejar pasar esto porque muchos podrían pensar de que no hablamos de el fallecimiento del Gordo por un tema de celos, porque él tuvo más fama que nosotros, estaba en la televisión y le vio una teta a Claudia Fernández. Nada podría más pensar eso, pero no. Nada más alejado no de es todo así. Eso. Creo que es el momento justamente en el que uno tiene que demostrar la grandeza ante una persona que ya no está con nosotros y sobre todo ante la familia, ¿no? Claro, porque muy fácil sería hablar sobre cosas que sabemos que no benefician la imagen de este muchacho. ¿Por qué no está para defenderse? Exacto. ¿Y qué ganamos? Lo único que quedaría sería una mancha en la pobre familia que ahora vaya a saber cómo hace para recuperarse y nada más. Y tampoco, no sería adecuado hoy entrar a hablar de adjetivos favorables de Scandler, que los tiene, y muchos, sí, pero sería una lista muy larga. Y quedaríamos en el lugar del alcahuete, del que agarra un temita y ahí sale a hablar. No, nada más alejado de Monocle. No, pero no nos queremos hacer los otarios. Tampoco. Ah, ¿vio otario? ¿La vio la película? La película, la sí, de esa es el policía del negro, sí, uruguayo. Con Julia Mola. Mire, ¿está? La verdad que está de re chupete. Si lo tienen en el video de la esquina de Saken Lang, porque está vale la pena, vale la pena. Se está dando también Mundialito. Le comentamos a la gente un documental sobre el Mundial, el último gran Mundial, del Mundial de Campeones Mundiales. El Mundial de verdad. Exactamente, que coronó a Uruguay en el primer lugar. Bueno, dos alternativas, ¿no? Para una en el formato de otra. Ah, no, video, digo yo. ¿No la tienen en video? En video no. Porque yo tengo video. Ah, bueno, alguno puede haber todavía. Alguno puede haber circulando. Pero bueno, la cosa es divertirse, salir. Mundialitos en el Plaza, ¿no? Mundialitos en varios sitios. Sí, hay que salir. El fin de semana está llamando. Mire lo que es esta tardecita. Para estar tomando mate en la Rambla con la patrona y los perros. Regio, o la otra opción para quienes no es tan accesible la Rambla, la sacadita de silla a la vereda y la tele tras la reja, ¿no? Claro. Y presentar esa postal para el resto de la sociedad, claro, para el vecindario. Hay que ver también una cosa, y no me quiero ir del tema, ¿no? No, estas cosas hay que decirlas también. Hoy por hoy somos visitados por una cantidad de turistas muy importante, que quiere ver cosas típicas. Claro. Entonces, bueno, a ver, ¿qué cosa más típica hay que esas televisiones en los zaguanes de las casas y la gente mirándola desde afuera tomando una cerveza? Eso es Uruguay, al mil por mil. Es Uruguay for export. Claro. Exacto, no podemos... yo he mirado una serie de cortos que se han realizado con la figura de Patricia Wolf, si no me equivoco el nombre, la modelo, de novia de Danilo Astori Jr. Ajá. No es representativo del Uruguay, no sé de qué me habla. Hay unos micros que... ¿Los que hablan en inglés? Yo sé de los que hablan en inglés. No, el que habla en inglés es fabuloso. No, esto es Uruguay Natural, es una serie de Uruguay Natural que recorre. Y no, yo no me siento reflejado. ¿Pero Patricia Wolf no era artista de teatro? No, Alejandra Wolf. Es la que usted dice, ex de la Tabaré Rivero Rock Band, ex de En Órbita, un excelente programa de nuestra televisión. Pero bueno, nos fuimos de tema. Para irnos de tema, vamos a escuchar un poco de música y después entramos porque tenemos una catarata de información. No sé si terminamos hoy. No nos va a dar el tiempo. Amigos, no se pierdan la edición de hoy, vamos a la música y ya venimos. Está Carlos de Facio que, como saben ustedes, llegó tarde, o sea, está retribuyendo en tiempo y forma. Después vamos a hacer el cheque y toda la parte del descuento. You're listening to Chaos here in Los Angeles. I don't like fish. Yes, we've established that. Do you have a request? Shellfish. Guppy. Salmon. Shrimp and crab and lobster. Flounder. I hate fish, but I think most of all I hate fresh fish, like trout. I hate fresh trout. My least hated favorite fish would be sole. That way you don't have to see the eyes. Sole has no eyes. Like to be home with my monkey and my Thank dog. You. Like to be home with my monkey and my dog. Like to be home with my monkey and my dog. Like to be home with my monkey. They don't care. Shut up. Play the record. big Moscow, it could be New York, it could be Venice, it could be Washington, it could be Warsaw, it could be Moose Jaw, it could be wrong. Everybody got it somewhere they call home. Tears are spilled. was always a good boy, his mother said. He'll do his duty when he's grown. Yeah, everybody got someone they call home. They press the button, Billy? What button? You mean the button? Goodbye. Oh, yes. This ain't au revoir. It's goodbye. Cincuenta años de encontrar todo lo que necesitamos. Cincuenta años recibiéndote con una sonrisa. 50 años de... 50 años de mimarme. 50 años de sentirme bien. 50 años de darme lo mejor. 50 años de hacerme la fácil. Monóculo. Contigo toda la vida. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos un poco repasando, sí, para no incurrir en errores que, y omisiones que puedan afectar la buena imagen de quien nosotros en lo personal consideramos vicepresidente hasta el día de... Así como Julián Moller es Miss Uruguay, exacto, el vicepresidente es Nin Novoa. Exacto. Y lo será por años y años. No importa. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Es una persona que cumplió las funciones en forma excelente. Impecable. Fue un vicepresidente modelo. Fue un vicepresidente que nosotros en su momento mencionamos. Una persona que, siendo vicepresidente, se dio también tiempo para aumentar su patrimonio cerca de 1700%. No hay antecedentes en materia de gestión de presidente. A nivel mundial. De ese mismo desarrollo económico, digo, son cosas que nosotros tenemos que valorar también, porque está bien, aumentó su patrimonio, pero dejó de lado la función de vicepresidente. Para nada, no, para nada. Al contrario, la pudo hacer en la medida que tenía un capital aún mayor, de mejor forma, la altura de un vicepresidente. Sí, no, ahí salpicando, andando en el barro. Ningún pichela. Estamos hablando de un tipo que tiene la teca. Exacto. Una persona que la hizo de taquito. Claro, una persona que además asume funciones con embargos. Uh-huh. Y después puede salir. O sea, el dinero que le pagamos todos, le pagamos todos nosotros, sirve para devolver, no toda la plata, porque bueno, hubo un acuerdo que achicó la deuda, claro, pero está bien. Eso es de práctica normal en lo que es el banco. Flavio, por favor, no vamos a asustar a la gente. Hoy por hoy, si cada peso que nosotros pedimos tuviéramos que pagar después los intereses correspondientes, andaríamos galgueando como anda toda una cantidad de pichela. No, y además, que no tienen conocido. Y además, todo el sistema bancario está imbricado de tal forma que esos pagos reducidos... Que puede hacer esa exoneración en función de que a otros le cobra además. Si no, se desfinancia. Sobre todo el pequeño... El que toma préstamos de poca plata. Sí. Ese sí, con todo. Y ese sí, porque cuando y es el mejor pagador. Es verdad. Los préstamos de mayor riesgo son los que tienen menos mora. Es verdad. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando pide unos pocos pesos, realmente no los precisa. Sí, Uno precisa plata. Plata, claro. No, 5.000, 6.000 pesos. 5.000, 6.000 pesos, déjalo. No es para llegar a fin de mes. Para eso no. Pero por favor. Porque además no tiene lógica si uno pide así 6.000 pesos de préstamo, el mes que viene no va a poder llegar. O sea, absolutamente imposible, pero la gente no lo comprende. Entra en una espiral. No lo comprende, lo mismo que el adelanto. Es otra espiral negativa. Totalmente. Pero bueno, vamos a no embarullarnos. ¿Alguien quiere escrachar vilmente uh-huh. a lo que es uno de los funcionarios públicos más ejemplares que ha tenido la República Oriental del Uruguay. Hablamos de Lino Novoa, ya lo mencionamos en más de una oportunidad. Sobre él pesa ahora una orden o una solicitud de prisión preventiva. ¡Ay, qué cosa ridícula, por Dios! A raíz de un olvido, porque es así. Digo, sí, es sí. como encontrarle, es como buscar... No sé, la aguja en el pajar de la honestidad. Pero ¿sabe qué cosa más ridícula? Porque imagínese, toda esta gente que tiene enfermedades degenerativas que afectan Totalmente. La memoria. Uh-huh. Bueno, si alguna de esas personas seguramente omita a declarar algo. Es verdad. No lo van a llevar a la cárcel, no lo van a... O sí, porque eso es lo preocupante. Pero un minuto. Sí, no. A mí me preocupa, porque usted hace un planteo de situación que realmente da para pensarlo y pensar, ¿acaso es culpable una persona o una enferma? Pero justamente, a eso iba. ¿Por qué vamos a hacer la diferencia? ¿Por qué los sanos van a ser peores que los enfermos? Totalmente. Al revés, en todo caso. Económicamente es mucho más rentable tener a un sano que tener a un enfermo. Claro. ¿Sabes? El enfermo tiene un gasto. Es un gasto y además eso no se recupera más. Totalmente. En cambio, un sano que se equivocó, se olvidó, lo que fuera... Al rato ya está funcionando normal. Totalmente. Basta decirle, llamarlo a acuerdo y se acabó el problema. Claro, uno le dice, vos, loco, no, y acá está, me omitiste tal cosa. ¡Uy, me había olvidado! ¿Qué sí, lo dijo? Yo también, no sé qué. Que él lo dijo. Él, a raíz, porque esto viene de largo. Bueno, cuando él era... Cuando generó más envidia. Lamentablemente es una enfermedad muy extendida en el Uruguay. Nos han llegado ecos. Nos envidian. Exactamente. Nosotros somos muy envidiados. Sí. Pero bueno, tenemos que lidiar con eso. Cuando él cumplía funciones como vicepresidente, en una declaración jurada, que está jurando, bueno, sí. declaró una serie de bienes y se olvidó. Y lo dijo con sus propias palabras. No fue intencional. Se olvidó, como cualquiera se olvida. ¿Cuántas veces uno se olvida de pagar una cuenta, por ejemplo? ¿Y lo van a meter preso por eso? No. Y además estaba la declaración jurada, la llenó con los dedos cruzados. Así que no era válido. Estaba invalidada. Sí. Invalidada. Bueno, en esa declaración jurada en el año 2008, él se olvida de un territorio que tenía en Cerro Largo un establecimiento sí. de campo. Yo fui, fuimos la vez que el asado con cuero. ¡Ah, qué bien que lo pasó! 5 vaquillonas. Y todo regadito, pecado. Con sí. huequito, sí, sí, con sí, 12 sí, años. Todo amarillo, nada de vinardo ni de caliborato. Todo buena calidad. ¡Qué bien que lo pasamos! Bueno, justo sobre esa fecha, cuando él hizo una reunión de periodistas. Exactamente, sí, es un cónclave. Claro. Un cónclave, un poco para... Y en ese momento, usted si recuerda bien, Warren, él estaba al frente del asado, de la parrilla. Uh-huh. ¿Se acuerda que habíamos tomado como 3 trolley, algo sí. así, con chorizo picado? Impecable, chorizo picado. Y cuando quisimos acordar, ¡uy, me olvidé del asado!, dice Nick. Es verdad. Y ahí salió corriendo. Y bueno, eso fue en el momento. Digo, uno atando cabos. Hoy ya se da cuenta que en ese momento el hombre, con el estrés de ser vicepresidente, ya andaba con problemas de memoria. Claro, porque está pensando, el vicepresidente, está pensando en millones de cosas que uno... Que repercuten en el bienestar de cada uno de nosotros. Claro, pero el tema es que piensan más cosas que una persona común. Totalmente. Entonces, hay afectaciones. Y el saber ocupa lugar. Es falso el dicho de que no ocupa lugar. No. En la cabeza no hay lugar para todas las cosas. Totalmente. Había que verlo, estaba desencajado el hombre. Nosotros estábamos chupando, morfando, no sé qué. Y él estaba desesperado corriendo de una vaca para otra a ver si se terminaba el asado. No, tremendo. Le están haciendo la venganza del chinito. Totalmente. Es tremendo lo que le hacen a este Totalmente. Hombre. Esto tiene nombre y apellido. Esta es una denuncia presentada por el señor Julio Lara. Que hoy no es nadie. Que justamente... Peluquero. Mire usted. por un peluquero frente a un vicepresidente. A mí me gustaría que la justicia, de la misma forma que tuvo esta celeridad para actuar con un Himno a Boda solo 2 años después, uh-huh, ahora que le empiece a investigar un poco a Lara. ¿Qué móviles no? tiene? ¿Qué móviles esconde un perito psicológico? Le hacemos un perfil psicológico a ver qué está escondiendo en ese ensañamiento cerrado con una persona que tuvo un cargo mucho más importante que la que él tuvo en su vida y que puede jamás soñar, aspirar a tener nunca. A ver, tenemos una... Recordamos que en plena campaña electoral se descubrió que en un club político de este señor funcionaba un prostíbulo. ¿De Lara? Sí. Eso no está tan mal. Depende de cómo estuviera la chiquilina. Porque cobrado. Es darle alegría a la gente. Es una asistencia social. Claro. El peinado estaba impecable, eso lo podemos asegurar. Pero no solo contra el vicepresidente, claro, está no la venganza. Entre comillas, justicia. También hay un gran guerrero que está en este momento siendo investigado. También. De la brigada G.I. Joe, uh-huh, tenemos al general Dalmao. ¿Verdad? Una persona en funciones, uh-huh, un Ministerio de Defensa con algunos problemillas en el sentido de se siente amenazado con un desmantelamiento. Uno dice, ¿qué señal debe dar el Ministerio de Defensa cuando se habla de un desmantelamiento? Es afirmar uh-huh, las personas en funciones, primero. Después ir a la conquista, enamorar al pueblo uruguayo de querer ser militar. Claro, pero Rosadilla como que no da la talla. No. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que dice que ¿por qué tienen que tener miedo estos generales o militares de alto rango, uh-huh, en función de que los investigue la justicia? Si nada hicieron, nada pasará. Si tienen miedo, es porque algo hicieron. ¿Qué cosa tan falsa? Resulta que yo le pregunto a cualquiera que va por la calle y le digo, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una investigación judicial, a ver qué te encontramos. ¿Cuánto que le encuentro? Cualquiera. Exactamente. Todo el mundo tiene alguna cosita. Y está en nosotros como sociedad de evolucionar. Y esas cosas hay que perdonar. Absolutamente. Eso tiene que quedar para atrás. Mirar para adelante. No sé si perdonar, pero olvidar. También. Olvidar. Mirar para adelante, los ojos en la nuca, es algo que se viene arrastrando en Uruguay desde el año 80 prácticamente. 30 sí, sí, años, nos hemos perdido. Hemos entrado hemos en el nuevo milenio. Hemos perdido varios trenes por mirar para atrás. Hemos entrado en el siglo XXI y yo le digo la verdad, si uno hace una encuesta callejera, yo no sé cuánta gente es consciente que nosotros, que Uruguay hoy está en el siglo XXI. Ah. Yo creo que poca. No sé, yo... ¿El siglo XXI? Sí, es así. ¿Cómo? ¿Vio? Pero no era el siglo XX. ¿No? ¿Vio? ¡Cambalache! Hasta eso. ¡La escuché hoy! ¡Cambalache! Buenísimo. ¡Siglo XX! Buenísima. Pero hasta eso cambió. Lo concreto es no, que este pero señor... pero Bermeja ha muerto. A este señor también la justicia lo manda en prisión. Había un jugador de Huracán Buceo que se llamaba Dalmao. Me acuerdo. Debe tener muchos que ver. Años. Pues, bueno, Huracán Buceo... Es otra cuna, otra cuna. Se le asignó prisión, como decíamos. No está dispuesto, no tiene ganas de ir a Domingo Arena. Yo creo que tomando en cuenta que es una persona mayor, hay que tomar en consideración los pedidos para que, bueno, la prisión que le toque purgar, uh-huh, la haga en la mejor condición para rehabilitarse, para volver a la sociedad. Claro, porque esa es la función de la prisión. Pero no entiendo por qué no quiere ir a la prisión especial de Domingo Arena. ¿Será no. porque los otros son culpables y él no? Sí, será. ¿Sabe dice por qué? Que no va a ser bien recibido, parece. No veo por qué. No creo que no sea bien recibido. No pero, entiendo. ¿Sabe qué? Yo sí tengo una respuesta. Si la prensa y la sociedad en su conjunto ha dicho que muchas veces las cárceles son escuelas del crimen. Es verdad, escuelita del crimen. Yo sí. creo que Dalmao justamente... Hasta una murga había, la escuelita del crimen. Yo creo que Dalmao en ese sentido, por eso se resiste a... claro, entrar porque se transformaría. Imagínese, un militar entrenado como lo que es él, dedicado al crimen, podría ser tremendo. Un arma mortal. Un arma mortal. Un arma mortal. Un Rambo. Lo concreto es que esta semanita tenemos estas dos situaciones nuevas que también conspiran con el hacinamiento carcelario. También. Porque por un lado, necesidad tenemos de tener dos presos más? Claro. ¿Qué gana el Uruguay? Exactamente. ¿Qué ganamos? ¿Qué gana la sociedad toda en su conjunto por tener a Nino Boa y a Dalmao preso? Nada. Nada. Nada. Por otro lado, hablando del tema carcelario, si quiero lo enganchamos, Warren, en Rivera están muy inquietos la población carcelaria. Fíjese lo que le voy a decir, porque bueno, el traslado que tienen previsto en los próximos días podría... ¿Para dónde los mandan? Para otra cárcel, una cárcel nueva, provocaría que perdieran TV cable, perdieran droga y perdieran celulares. Es lo fundamental para la vida, el kit. El kit de supervivencia carcelario. Falta internet. Sí, se ve que no, bueno, se la quitan. Alguna ceibalita le debe llegar. Pero realmente yo no entiendo cómo queremos reprocesar a esta carne con ojos, digamos, seres humanos, y transformarlos en seres humanos propiamente dicho. Es verdad. Si le sacamos todas las herramientas. Todas las herramientas, además que son, hoy por hoy, el celular, lo hemos dicho más de una vez, es una necesidad, no es claro, un lujo. Porque una persona que está en prisión, necesita, si lo llaman por teléfono, ¿cómo lo ubican? ¿Cómo lo van a ubicar? Pero además sería muy engorroso. Uy, llaman a tal, y va el carcelero a abrir una puerta, a abrir otra, arriesgando la seguridad. Sí. Cada puerta que se abre es un riesgo de fuga. Cada vez que suena el teléfono, quiero hablar con tal. Y ahí va el carcelero. Tac, tac, tac. Un piso, el otro piso, a abrir. ¿Qué le hacen? ¿Qué le gritan cosas al carcelero también? Sí. El tipo pasa mal. Por eso. Y va a ser un bien, porque está obligado por ley, que tiene que estar preso. Claro, tiene que estar. La ley dice: el preso tiene que tener derecho a sus llamadas. Exactamente. Y este traslado provocaría, echaría agua sobre un plan de rehabilitación que se viene llevando en perfecta condición. A las mil maravillas. Y el tema de la droga también, no hay que asustarse, porque muchos de estos muchachos han ido seguramente a consulta con un psiquiatra. Es verdad. Y el psiquiatra receta drogas. Exactamente. Drogas que son recetadas como corresponde dentro de la ley. Entonces, estos muchachos pierden su tratamiento psiquiátrico y van a quedar hechos unos locos de mierda. Exactamente. Y por otra parte, el consumo de drogas, hay que tomarlo. El consumo de drogas puede ser peligroso para la sociedad que está en libertad, pero para quienes están tras las rejas, a uno, por mí que se tome toda la droga que quiera el señor preso, a mí no me afecta en absoluto. Absolutamente. Falta madurez. Acá madurez. No podemos mirar las cosas como si vinieran de otro planeta. Hay que verlas como son en realidad. Exactamente. Y aunque uno diga, bueno, pues yo nunca lo vi de esa forma, está bien empezar a verlo de esa forma. A ver, y el tema de la TV cable también. Porque se habla mucho de que la televisión es una violencia, caja boba, pura violencia. El hay cable cantidad, es el rescate. Claro, hay una cantidad de programas buenos. Pueden ver los programas y policiales. Y aprende a eludir a la justicia. Que cada vez son más, además. Claro. Usted no sé si ha visto que la programación, por ejemplo, de cable, de series, cada vez hay más programas donde vemos justamente la labor policial. Eso desalienta a cualquier criminal. Pero por otro lado, aquel criminal que es emprendedor... Le plantea un desafío. Le plantea un desafío. Totalmente. Le plantea un desafío. O sea, es en cualquier caso bueno. Exactamente. Y estamos echando por tierra todo eso porque por sacarlos de un lugar, por llevarlos a otro, por un capricho. Por un caprichito. Me preocupa lo de Nin, me preocupa lo de Dalmao. No me gustaría que esto siguiera. Por otro lado, tenemos un poder judicial, atención amigos, porque esto justamente echa por tierra todo. ¿Usted quiere ya largar esta bomba? Sí, yo creo que está todo relacionado, porque hasta acá vemos en cómo está la sociedad manejando. Tenemos un poder judicial con el 90% de sus funcionarios bajo estrés. No. Vamos a escuchar un poco de música, después lo analizamos. ¡Claro, por Dios! Después lo analizamos y vamos a ver cómo se contradicen las noticias. Hasta qué punto toda esta carga legal, todo este papeleo legal, tiene asidero cuando estamos hablando de las personas que hablamos y quiénes están llevando adelante la tarea. Vamos. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y, bueno, citábamos los casos antedichos. General en actividad, un vicepresidente para toda la vida y unos zaparrastrosos que no se adaptan a la sociedad. Todo eso pasa por el filtro del Poder Judicial. Totalmente. Todo esto que uno puede decir, siempre se habla de la labor policial llega hasta un punto y siempre después se determina a través del Poder Judicial qué curso se llega adelante, ¿no? Uruguay, recordemos, es una de las democracias más importantes del mundo y tiene separación de poderes, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, lo que permite que quienes entren en el sistema judicial entren en forma de una total independencia de los otros dos poderes y sean juzgados según lo que haya pasado y no según lo que diga fulano o mengano. Exactamente. ¿Pero está pasando eso hoy acá? A mí me cuesta creerlo porque el funcionariaje de el Poder Judicial, en una encuesta que se difundió en estos días, nos dice que el 90% de los funcionarios judiciales sufre de estrés. Además son los judiciales de justicia penal. Y el 60% fue testigo o padeció maltrato laboral. ¿Y si fue testigo, denunció? Y bueno, eso no lo dice el informe. Por otro lado, la actividad que llevan adelante les ha provocado dolores cervicales y tensión muscular después de cada turno laboral. ¿Sabe que cuando yo doy vuelta carnero me pasa exactamente lo mismo? ¿Vio? Exactamente lo mismo. No tengo ningún estrés. Sí, no es judicial. No. Y no es judicial. Por ejemplo, y otra de las del informe que se desprende de esto es que muchos de los judiciales sufren estos problemas porque lo toman como propio. No están capacitados. Se ponen la camiseta. Claro, no están capacitados para llevar adelante la tarea judicial, que es desprenderse del caso en el que justamente uno está actuando. Ser independiente. La justicia, hoy por hoy, y lo podemos demostrar con estos datos... ¡Bastan estos datos! Estos datos están siendo dependientes de dolores articulares. Que eso ya, si a uno le duelen las cervicales, ya anda de mal humor, no quiere que le vengan con nada. Las cervicales, Flavio, les recuerdo, que apretan directamente sobre la médula ósea que entra al cerebro humano. O sea, que afectan el comportamiento. Exactamente, afecta... Uno se puede transformar en irritabilidad. Sí. Puede ver cosas donde no las hay. Alucinaciones. Pérdida de líquidos también. Toda esta patología que tiene el Poder Judicial está... Y acá es lo que decimos, está influenciando directamente sobre los casos anteriores. ¿Sabe una cosa, Flavio? Yo estudié a fondo el sistema judicial de los Estados Unidos de Norteamérica, al que admiro enormemente. Y tienen algunas cláusulas gatillo, en las cuales si hay alguna irregularidad en la forma en que se llevan a cabo determinados procedimientos, o... en la persona que lo lleva a cabo, invalida todo. Totalmente, habría que analizar perfectamente y me gustaría, yo no sé, realmente todavía no entramos en investigaciones sobre la fiscal, yo no me acuerdo qué fiscal decretó la prisión preventiva de Nino Boa. Un fiscal me gustaría que... Pero eso no del Poder Judicial. Es la jueza, por eso. Fanny Canessa. La Fanny Canessa. Me gustaría que me presentaran, para hacerle algo a Nino Boa, que me presentaran su historia clínica. Y ahí... Y que no se olvide de nada. Y si yo detecto que del 2008 al 2010 ella tuvo alguna... Estuvo preñada. Por ejemplo, alguna enfermedad que invalide totalmente el expediente. No solo la jueza. ¿Por qué la jueza? El actuario, bueno, todo. Está el actuario y están los auxiliares. Hay acá todo un entramado. Por eso, a lo que vamos es que estos juicios que dijimos anteriormente están viciados de nulidad. Dice la letra impresa. Claro, hasta que no se termine este problema, para lo cual Monóculo tiene una solución. Exactamente. Hasta que no se termine este problema, todos los casos que trate el Poder Judicial son nulos. Totalmente nulos. Y lo dice la Corte Interamericana de Costa Rica. Es verdad. No es un invento de Monóculo. No, es totalmente esto. Nosotros vamos a presentar, por un lado, la noticia de prensa en Innovó, y por otro lado, la encuesta sobre la sanidad. Y que se expida la Haya, también porque esto hay que elevarlo a la Haya. Sí está bajo derecho las sentencias que se están determinando. Muchas veces, Flavio, es muy normal que para el tratamiento de esos dolores se dé morfina, por ejemplo, que es una droga. Totalmente, y por eso nosotros estamos arriesgando a personas mucho más importantes que cualquier juez a que un drogadicto sentencie. rompe los ojos. Esta es la realidad. Estas son las noticias que no queremos dar. No, pero es la realidad de nuestro país. ¿Sabes qué? A mí me gustaría creer en la justicia. A mí me gustaría creer en la justicia. Me gustaría creer en la justicia y saber, tener la certeza de que la justicia está procediendo bien. Yo no digo que proceda con mala intención. Quiero que quede claro. Quiero que quede claro. Sino que víctima de la situación que le toca está vivir, puede estar, está viciada de nulidad. Puede estar incurriendo en actitudes que no le son propias. Por una patología. No es responsable. La justicia está enferma. La justicia está enferma. ¿Cómo es que decía? La música está enferma. La justicia está enferma, nosotros también como sociedad. Si nosotros tenemos a la justicia enferma, nosotros estamos enfermos como sociedad. No traslademos nuestros problemas a otras personas, asumámoslo, claro. Asumámoslo como sociedad, seamos maduros. Esa es la prédica de Monóculo. Madure Uruguay, que madure de una vez por todas y que crezca. Yo que rompe creo, el cascarón, Flavio, que a esta altura y lo digo acá, estoy pensando en voz alta. Sí, no, y está muy bien, porque esto invita a la reflexión. El tema me pega fuerte. Esto invita a despojarse un poco también. He pasado por el sistema judicial de un par de veces y sé un poco lo que es eso, pero creo que volver a lo que son las fuentes del derecho, o sea, al Ministerio de Justicia. Creo que es creo que el Poder Judicial ha demostrado que no está apto para funcionar y hay que volver al Ministerio de Justicia, que depende del Poder Ejecutivo, y así se van a acabar las quejas de que entran por una puerta y salen por la otra. Es verdad. Que eso antes no pasaba. Por eso, antes no había ese reclamo, por lo menos no había. Y además así tendríamos un ministerio más para colocar gente. Que nunca viene mal. Que tenemos el récord de desempleo. ¿Por qué nos tenemos que conformar con un 6% de desempleo? Tenemos que conformar con un 0%. Con un menos 1. Un menos 1%. Está en nuestras manos. Está en las manos de la sociedad generar esos puestos que están ahí. Pero sobre todo porque toda la cúpula del ministerio es para gente como uno. Obvio. Yo creo que, creo que por derecho propio, a raíz de este análisis, una vez que esto trascienda... Esto va por internet, sale para todo el mundo. Por eso. Ahora, la gente lo publica en el perfil después. Sí. ¿Ya? Ahí ya es otro que se entera. Qué buena idea la de Monóculo. Que me gustó mucho lo que dijeron en el minuto tal. Es verdad. Por ejemplo. Bueno, tenemos la oportunidad. Sacamos un referéndum. Y hay que hacer un referéndum. Y hay que juntar firmas. Y juntaremos firmas si es necesario. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Y después, sí, después vemos. Después vemos. Facts. Some indication about past that relating of your own. monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monocoli. Ahora sí entramos en un momento en el que podemos dar una buena noticia. Uh-huh. Que podemos ver que quien nosotros como sociedad hemos elegido como presidente está en el rumbo cierto y nos interpela muchas veces con sus declaraciones en materia de nuestras aspiraciones, los objetivos que uno se plantea, hasta qué punto está en el rumbo cierto. Muchas veces cuando escucha al presidente se da cuenta que está equivocado. Claro, lo importante que es tener un presidente que no solo haga la función de presidente, sino la de líder de ideas, líder de opinión, que nos vaya indicando el rumbo. Totalmente. Un poco como hacía el patriarca de los pájaros, es verdad, pero en otra dimensión. Hace pensar que hoy por hoy contamos con el mejor presidente del mundo. Es verdad. Y es no creo exagerar. No, ¿por qué? Porque ya quisiera a ver si, por ejemplo, la mina esta que ganó ahora en Brasil. La Dilma. La sí. Dilma, Yusuf. Dilma sí. Rousseff. Debe ser de Rousseff. Bueno, a ver si ella tiene su programita y dice... No temas de política, no. Temas de la cosa chiquita, de la manganeta de sacar y poner. Y no. Sí, no. El rédito político de lado, dejar el rédito político de lado. Claro, ir a lo que es para muchos una palabra difícil, que es filosofía. No le hace ascos nuestro presidente y corta el bacalao y entra a los grandes temas, que son los temas que hacen la vida de la gente, que totalmente. Es uno de ellos, es la felicidad. Totalmente. La felicidad y nuestro presidente, vamos a citarlo, vamos a comentar un poco, estuvo participando en el foro, ya le digo, porque tengo acá, La política educativa desde la escuela. Esto fue una noticia que además nos acercó la bruja, a quien saludamos, que estaba hace minutos en la sala de chat, aprovechamos para saludar. Fue a hacer la comida que ahora vamos para allá. También saludamos a Fiasco, que estuvo haciendo el beta tester desde antes de comenzar Monóculo, Prestes, y ¿quién más me dijo, Carlos? Fiasco, Prestes y Beto de Valencia. Y Beto y desde la bruja también. Y Beto, eso que Beto es tarde para Beto. Beto que es tarde para Beto y que nos mandaba un mensaje justamente que no se lo comenté, Warren, pero que hablaba de la entereza de su persona, ya que usted, como dijimos el viernes pasado, se trasladó hacia Buenos Aires y sin embargo cuando volvió aquí al programa no volvió con acento porteño. Él citaba ejemplos de gente que se sube al buquebus y ya le sale un canto porteño. Pasa mucho y hay que sobre todo lo que pasa es que también hay una cosa, hay mucha gente que ve mucha televisión argentina, claro, entonces ya van como predispuestos una vez que están en rumbo a la República Argentina, ya agarran el tonito y ya así. Pero saben que para muchos extranjeros, el tono del porteño y el de Montevideo no son indescifrables. Indistinguibles. A uno le ha pasado siempre que siempre lo confunde con el argentino en todos lados. Por eso. Es la misma sangre. Bueno, pero volviendo, hecho el saludo, hecha la reflexión, agradecer también el mensaje de Beto por el punto, ¿no? Por la mirada. Sí, sí, hay que estar en todos esos temas, no es fácil. Exactamente, y él que lo vive en el día ahí, está en Valencia. Sí. Digo, se le hace difícil. Yo, la última vez que nosotros hablamos vía telefónica con Beto, tenía un acento. Se le había pegado hace unos cuantos años. ¿Pero está... qué? Sí, lo sabemos. Claro, no, ignoramos. Pero bueno, volviendo al presidente y sus reflexiones y el concepto más importante y a lo que tenemos que apuntar como sociedad, que es a la felicidad. La felicidad. Él tiene una respuesta. Una sociedad sana es una sociedad feliz. Es verdad, es verdad. se refirió, dio algunas reflexiones que nosotros no nos cansaremos nunca de decir, que tiene que existir la cadena de televisión y radio de Pepe y de cable. Sí. De Pepe. Es una injusticia, nosotros estamos perdiendo un hombre, o lo estamos resignando solamente a un espacio radial, una radio de poca monta. Sí. Que no. Es no, más, tiene un alcance bastante tiene chico. Tiene un alcance en la costa porque tiene una, sí, una cadena, pero ya para adentro. Tacuarembó, por ejemplo, ya no saben lo que dice Pepe. No tienen idea. No tienen idea. Reflexionó justamente en torno a la felicidad. Y en la labor que tienen, que están llamados a desarrollar los maestros. Uh-huh. Y me gustaría citarlo, si sí, usted sí, no sí, le molesta. Sí, no. Y vamos a aclarar que es una cita que no es ningún tipo de plagio, es una cita de palabras del presidente. O sea, no lo inventamos nosotros. Exactamente. Sobre el a lo que están llamados los maestros, nos dice, intenta. Los maestros, dice, tienen este lunes la importancia de los maestros porque. A ver, para, espera un minuto. Qué vale, cosa no complicada. Tenemos que agrandar el estudio. Tenemos que agrandar el estudio, no podemos, no nos podemos mover con. A ver si corremos un poquito para allá y ya estamos. Bueno, ahí estamos, estamos más o menos, después volvemos a correr. Sobre la labor de la importancia de los maestros, porque deben intentar reparar los errores de la sociedad. Qué difícil que es, ¿eh? Qué compromiso, cuánto hay que poner, ¿no? En 4 horas por día. En 4 horas por día. Después señaló que no hay tiempo para vivir las pequeñas cosas de la vida porque la sociedad está muy apurada. Y agregó que el que no logre ser feliz con poco nunca va a alcanzar la felicidad porque la felicidad está adentro. Claro, ¿sabe qué? Yo sé que sigue, pero me gustaría hacer un pequeño detalle acá. Y es muy común de ver, sobre todo en parejas jóvenes que tienen algún dinero, digamos, que tratan de escribir a sus hijos en escuelas o colegios que tengan un preescolar, que tengan cuantas más actividades, mejor. Es verdad, es verdad. Y entonces el niño entra en una vorágine de actividades, de recorto, pego, teatro, música, idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y deja de ser niño. Se transforma en un objeto al cual se le insertan toda una serie de conocimientos, los cuales quizá ninguno vaya a utilizar en su vida. Y se pierde la infancia. ¿Qué futuro podemos pensar en una sociedad cuando estamos perdiendo la infancia? Una sociedad de Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. Imagínese lo que será. Porque después, cuando pasan a la escuela, doble horario. Y meta y ponga, y meta y ponga, y meta y ponga. Y el chiquilín no puede. No puede. Y eso muchas veces es por la comodidad de los padres, que se van a trabajar por ahí. Y entonces ellos muy sueltitos de cuerpo. La escuela actúa como guardería, los tienen ahí adentro, no les importa nada lo que pase, lo que deje de pasar. La infancia del chiquilín. Están muy preocupados por su trabajo. Claro, eso es lo que y sus carreras. Y sus carreras, su éxito profesional. Es así. El chiquilín que jugaba en la calle, que se subía a los árboles, que jugaba a la bolita en los canteros, no existe más. No hay más en Uruguay. Es que no lo saben hacer. Y que ya no saben, porque ahora uno le regala una bolita a un gurú y no sabe qué hacer. No sabe qué, piensa que es un ojo. Le sacaste un ojo, asqueroso. Exacto, exactamente. Después, más adelante, y acá creo que es cuando empieza a tallar monóculo y sale al auxilio inmediatamente de las palabras del presidente y se pone a la disposición del presidente. Como siempre lo hemos hecho. Dice, estamos más pobres, dice Mujica, estamos más pobres porque estamos más ricos. Y agregó que las personas se quedan sin vivir, lo que decíamos, sin vivir las pequeñas cosas de la vida. Y acá y en esta frase que viene es donde Monóculo tiene que hincarle el diente. Dice, el que no logre ser feliz con poco, el que no logre ser feliz con poco, nunca va a alcanzar la felicidad porque la felicidad está adentro. Si quiero la repito porque es... Por favor, por favor, porque no es tan complejo, es tan complejo. No lo pude comprender. El que no logre ser feliz con poco, o sea, todo eso que usted tiene de más, sí. Tiene que deshacerse. Claro. ¿No? Eso que lo que excede al poco, deshágase. Mm. Nunca va a alcanzar, el que no tenga poco, nunca va a alcanzar la felicidad porque la felicidad está adentro. Y la buena noticia... ¿Adentro de qué? Bueno, será. Eso habría que verlo un poco después. Yo creo que adentro de uno. Adentro de lo que es la caja torácica. La caja torácica, por ejemplo, de cada una de las personas. Y para eso Monóculo ha abierto los galpones. Uh-huh. Monóculo. Para poco a poco ir recibiendo de cada uno de ustedes ese exceso. Miren a su alrededor, miren en cada una de sus casas. ¿Qué hay de más? ¿Cuántas cosas hay de más? Hay muchas cosas. Los plasmas, por ejemplo. Si tienen aquella vieja televisión blanco y negro, ¿para qué tienen el plasma? Exactamente. Las computadoras. Claro. ¿Para qué? Una. Una que haga remoto. Con las ceibalitos alcanza. Ya está. Mesas, electrodomésticos, muebles de antiguos, muebles de... Muñecas de porcelana. Muñecas de porcelana. Todo eso, para eso están los barracones, monóculos. Sí, pero para... aclaramos por favor, porque sabemos que algunos de la gente que nos escucha son chorros. Es verdad. Está todo electrificado y además con alambre de púa, de ese de los tipos campo concentración que no se lo pueden sacar. Exactamente. Y con vigilancia satelital las 24 horas. Todos tienen un chip. Cada objeto que ustedes nos donen, al entrar, le ponemos un chip. Nosotros, señor presidente, y acá le estamos hablando al presidente, estamos dispuestos a asumir la infelicidad el resto de nuestros días siempre y cuando nosotros seamos infelices en la medida que otro uruguayo es feliz que se deshizo de todo. Claro, ¿sabe qué? Por ejemplo, este señor que ganó el 5 de oro, que pasa que es uno solo. Sí, que es en la esquina mismo, bueno, le digo. Eso es verdad. No diga sí. Mucho porque después van a saber dónde están los estudios. Sí, bueno, es preocupante en ese sentido. Estamos dispuestos a recibirlo y que nos entregue el 99% la boleta. Nosotros le devolvemos el precio de la jugada. Claro. Porque no es cuestión tampoco. No, tampoco lo vamos a estafar al tipo. Que nos entregue la boleta. Le damos 50 pesos. 50 pesitos. Él queda con poco. Queda feliz. Si cobra, es un infeliz. Y nosotros asumimos esa infelicidad. Es una tarea, un sacrificio, uh-huh, que hacemos en el bien de la sociedad. Totalmente. Y que uno puede decir, bueno, pero se les va, económicamente les va a ir muy bien. ¿Y? Y yo le pregunto, ¿y? ¿Sabe qué? Por ejemplo, mire lo que es la infelicidad de los hermanos Peirano. Totalmente. Que hicieron algo parecido, la gente les entregaba el dinero y ellos hacían lo que querían. Ellos absorbían esa infelicidad. Y bueno, ya está. Ya se arregló. No sé, estamos ahí. Los galpones están abiertos, ustedes se comunican, nos mandan un email. Uh-huh. Bueno, podemos llevar tal día. Bueno, nosotros también coordinamos. Hay una cosa. Tampoco porquería. No. Sea, por ejemplo, fotos, si nos quieren llevar un piano que esté afinado, que tenga todas las teclas, que esté en condiciones, nosotros mandamos a una persona a revisar. No vamos a aceptar que nos usen como basurero. No. ¿Eh? Para eso, la persona puede perfectamente decir, bueno, no, esto no está apto para los galpones, claro, monóculo de la felicidad. Usted tírelo, la persona, digo, si se lo dice un experto. Y para eso están los contenedores. Lleve un contenedor, mete una cómoda, mete un ropero, mete cualquier cosa. Ojo, también, por eso tenemos gente, pues los roperos y las bibliotecas, el otro día vi una que tenían polilla. Tienen mucha polilla. Y eso le pudre todo y enseguida se destruye el... Nosotros absorbemos la infelicidad de ese hogar que tiene una biblioteca apolillada y nos puede apolillar todo el resto del galpón. O sea, que nosotros estamos arriesgando. Y eso también nos haría felices. No podemos pero, permitirlo. Claro, pero ¿qué ganamos nosotros siendo felices? Claro. Yo digo, creo que acá, justamente acá está el compromiso de Monóculo. Está llamado a ser la bisagra entre las palabras de nuestro presidente y cada uno y cada uno de los ciudadanos. Exactamente. Claro, yo creo que quizás este... Yo creo que Monóculo tiene varios legados. Uh-huh. Pero quizás este sea el legado de esta semana. Por ejemplo. Porque no quiero decir que este va a ser el más importante porque no, vienen muchos otros. No. Está constantemente evolucionando. Esto no se queda. Pero esta semana yo creo que el legado de Monóculo es lograr la felicidad de el pueblo uruguayo. ¿Cómo? Recibiendo todos sus bienes excedentarios. Exactamente. Que son muchos más de los que uno piensa. De los que uno cree en primera instancia. Hay que pensar un poquito. Hay que estar liviano de que tenemos baje. Tenemos asesores también. Que pueden visitarlo en su hogar. O y telefónicamente decirle, le podemos asesorar. Nos llama por teléfono. A ver, ¿qué se ve por ahí? Y yo tengo acá para el galpón. Todo el servicio de soporte, para que usted contención pueda... Contención emocional. Para que pueda donar, para que pueda ser feliz, Monóculo. Totalmente. Vamos a escuchar un poco más de música, Warren, y después entramos en otra cosa que es un... Como que no es el mejor reflejo que tenemos que dar como país cuando tenemos una reunión de banqueros mundiales. Ajá. En nuestro suelo. Conozco yo a ese ángel que es terrible, conozco esa locura del terror, es el vampiro que existe en thank you. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Flavio. Sí, perdóname. ¿Sabes que mucha gente me llamaba por teléfono ahora en el intervalo? Uh-huh. Y me comentaba que qué fácil para el presidente que está lleno de plata, que vive en una mansión, uh-huh. Hablar de la gente de esa forma, que se tienen que desprender de sus cosas y todo para ser felices. Que él no da el ejemplo. ¿Cuánto hay de error en esa apreciación? Y justamente a eso vamos. Uh-huh. Justamente, qué fácil. Primero que nada, me duelen mucho esos comentarios porque hablan de que la tarea de presidente podía ser solamente hablar, uh-huh. y no demostrarlo con ejemplos, ¿no? Claro. Practicar lo que se habla. Y sin embargo, nuestro presidente habla. Uh-huh. Habla muy bien, sí, habla excelente. A nivel mundial, a nivel mundial. Es de los mejores oradores del, sí, mundo. O el mejor. El mejor. Vamos a empezar moderados. Vamos a empezar por el mejor. Cualquier cosa, después hablamos, que lo ponemos más alto. Une a sus palabras la acción. Uh-huh. Y ni corto ni perezoso, una vez dicho estas palabras, estas reflexiones de, como decía usted, de Warren, de tinte filosófico, uh-huh. No dudó un instante en deshacerse de la casa presidencial de Maldonado. Ya no la tiene más. Ahí está. Una casa que justamente a la presidencia, uh-huh. al rol presidencial, no le hacía nada, no le aportaba absolutamente nada. Total, suntuaria, simplemente quizás para algún presidente que gustara de veranear en Punta del Este y no tuviera dinero para tener su propia casa. O que no podía alquilar. O que no podía alquilar. La plata. O no podía ir al camping. Exacto. No sé. Porque ahí hay un tema de protocolo, ¿no? Claro, uno siendo presidente, no. No es que no pueda ir al camping, no corresponde. Yo creo que habría formas, pero de todas maneras, a lo que es el ejercicio de la presidencia de la República Oriental del Uruguay, uh-huh. la casa de Punta del Este no le da ni le quita nada. Por lo tanto, es suntuaria. Totalmente. Por lo tanto, para que el presidente de los uruguayos, que es el uruguayo más importante, sea feliz, la tiene que vender. Y exactamente, y así lo hizo. La vendió esa casa en un momento. Y la plata no sé qué la quedó él, quedó en el Estado. Exactamente, volvió a nosotros. Claro. Ahora somos un poco más ricos. Ahora tenemos el retorno, uh-huh. de esa inversión en el Este, que provocaba gastos totalmente innecesarios. Había jardinero, había mucama, había cocinero, guardaespaldas, peones, había un ordeñador, había de todo, porque había una vaca. Había una vaca, sí. Se hacían quesos, se hacían, sí, productos. De verdad, inclusive tenía un criadero de chanchos ahí porque había chacinado, se fabricaba. Se hacía había conserva, una pequeña fábrica. Todo eso. Sí, inclusive, la altura de la chimenea de la fábrica impedía que algunos vecinos, uh-huh. pudieran ver el mar. Entonces había quejas. Y está este muchacho, el Alfredo, uh-huh. Al frente ahí de la zona de Punta del Este, y bueno, le planteó a Mujica la queja de todo el problema. La distorsión que provocaba, claro, esa casa. Fábrica, la fábrica presidencial en el pleno Punta del Este. Mujica inmediatamente Entendió, resolvió y la vendió. Total. Creo que la compró el dueño de una chacinería muy importante de Brasil, del sur de Brasil. Mira qué interesante. Sí, qué sí. Bueno, son capitales que llegan. Ustedes, todo ganancia. Todo. Todo. Nosotros nos desprendemos de una cosa y llega plata de afuera. Sí, o sea, no le extrañe. No se redireccionó capital nacional en ese sentido. No, entró todo. No se extrañe que para este verano ya haya chacinados de una marca nueva que vienen de ahí. Los del Este. Los del Este. Los del Este. Los del Este con... Bueno, dulce, los del Este salado, los del Este... De todo tipo. Bustifarra. De todo tipo. De dale todo que es tarde. Un sote te felicito para el presidente y un tirón de orejas también, Warren, para sus amistades, ¿no? Sí, le van a... Porque yo creo que esas cosas... Siempre el compromiso de Monocle ha sido la imparcialidad, sí. Pero a uno lo minan. Si a mí me hablan mal de mi presidente, sí. A mí me duele. Se me hace muy difícil. Recuerdo peleas que hemos tenido con extranjeros, uh-huh, que hablaban mal de nuestro presidente. Lo recuerdo muy bien y las perdimos todas. Exactamente, y se me hace muy difícil entender razones, uh-huh, cuando me critican a mi presidente. Para mí, el presidente está en un lugar superior. Es una cuestión de... Es como una camiseta. Totalmente. Cuando uno tiene la camiseta puesta, que tiene la celeste puesta... No tiene que... No es cuestión de razonar. Lo que el presidente viene a ser el maestro de Tabárez de todos nosotros. Qué lindo ejemplo. Y es entonces, así. Entonces, es así. Si alguien lo ataca, es que era pelear. Totalmente. Totalmente. No digo ciegamente, pero sí con una fe ciega, sí, democrática. Porque la obsecuencia de vida. Es un poco todo eso junto. Como corresponde. No se puede hablar mal del presidente uruguayo. De cualquiera, ¿eh? No, por partido. No, es por este de ahora. Cualquiera, supimos defender a otros. Cuando estuvieron en el máximo... Escalón. Ahí estuvimos. Y quien estuvo en el máximo escalón fue Jorge Valle. Es verdad. Que tuvo... Gran amigo. Él hizo uso de la Casa de Punta del Este. Es verdad. Uh-huh. Poco, moderado. Fue un momento que tenía Mercedes que hacer una muestra. No, pero ¿sabe qué? Piloteó toda la crisis desde ahí, ¿eh? Mira usted. Para no estar tan involucrado acá en Montevideo. Y está muy bien, y está muy bien que así sea. Bueno, nuestro presidente Jorge Valle, en su momento fue víctima de una estrategia, de una estratagema. Un engaño vil que provocó que ciertas relaciones con el país vecino de la República Argentina se vieran en cierto modo apenas deterioradas. Una tensión. Una rispidez, sí, mínima, a raíz de que dijo que los argentinos eran ladrones del primero al último. Es verdad. Y luego tuvo una solución terriblemente genial. Fue a Argentina y lloró. Exactamente. Ahora nuestro presidente, ni lento ni perezoso, y siguiendo adoptando actitudes de presidente también. Porque el PP es presidente, pero también es un amigo. Es verdad. Y entonces hay veces se pone de presidente de verdad y vaya que luce bien, ¿eh? tiemblan los árboles. Las raíces de los árboles. Exactamente. Y se refirió al sonado caso, uh-huh, de los ladrones argentinos de primero al último como una cosa que no correspondía decirse, pero que en cierta medida se podría llegar a pensar. Claro, justamente y ahí es que entra la diplomacia. Claro, porque además es una declaración que va en contra del doble discurso. Totalmente. O sea, se puede pensar, pero no se dice. Exacto. Entonces no hay doble discurso. Por eso, hay uno solo. Hay uno solo. El válido. El válido. Realmente, yo comparto lo que dice el presidente. ¿Quién no lo comparte? Haga una encuesta a nivel mundial. Que dicen que no. Pero lo que acá dice está perfecto. Está bien pensar que los argentinos son todos unos chorros. Lo que no está bien es decirlo. Exacto. Clarín. Y hizo otros comentarios también. A ver, ¿qué otros comentarios? El velorio del señor Kirchner, uh-huh, que consideraba que muy mal cómo no habían invitado a Cobos y a Duhalde. Dice, eso en Uruguay no pasa. Nosotros los invitamos. Totalmente. Nosotros los invitamos, pero corriendo. No hay ningún problema. Y no sé quién es ninguno de los dos. No tengo idea. Cobos era el vicepresidente que en una instancia crucial se puso al lado de la oposición, dejando, provocando un pequeño vacío al gobierno. Pero esos son los avatares. La democracia es así. Eso es ser demócrata. Claro. Si él entendió, es demócrata, él entendió a pesar de todo. Que aún siendo vicepresidente entendió que las políticas de gobierno que estaban planteadas en determinada votación no eran las correctas, votó en contra. Es un verdadero demócrata. Como se hace acá. Claro. El caso más cercano lo tenemos en el tema de la ley de caducidad. Es verdad, lo tenemos a Nino Boa, nada menos. Lo tenemos a Sarabia. A Sarabia y a Ñato que tiró la granada en la televisión. Totalmente. Los tres tienen total independencia de... Nadie les dijo nada. Nadie les dijo. Es más, retiraron el proyecto. Qué actitud. Eso es actitud. Cuando algo no viene... Y el día, si algún día, y ojalá no sea pronto, fallece nuestro presidente, ¿los van a invitar? Totalmente. ¿Los van a invitar? Recuerde el pronóstico de la vidente, que a los 3 años de que era elegido... Dios quiera, mire, estoy harto de predicciones equivocadas. No, además no lo veo mal a Pepe. Yo lo veo bien, lo veo cada día mejor. Además lo veo que cada día se hacen más cosas en este país. Se compró un helicóptero. ¡Epa! Ahora anda en helicóptero. Ay, que no le pase lo mismo que se cayó... Al hijo de Menem. No, acá. El de Quibón. No, el uruguayo que llegó el abogado. Sí, abogado o algo, que llegó el chofer del la Besón, helicóptero. La Ferrer. Claro, la Ferrer, la Besón. Llegó el chofer del helicóptero vivo, pero Ferrer la Besón no. Ya no. No, por Dios. No, va a tener que andar con cuidado, pero eso le va a permitir estar en muchos más lados y hablarle a mucha más gente, que eso es fundamental. Sí, es impresionante la cantidad de helipuertos que hay en Uruguay. Totalmente. Uno, o sea, puede estar en cualquier lado. Positos, La Unión, Punta Carreta, va de un lado al otro. A la Torre de los Profesionales. A la Torre de los Profesionales. Baja, viene, va al shopping. Es verdad. Por suerte, va a clínicas. Hay clínicas. Puede ir al World Trade Center. También. Al Sheraton de Punta Carreta, cuando uno quiere acordar, pum, estar en Sheraton, a la media hora estar en otro lado. ¿Cómo se gana en presidencia? Totalmente. Porque la presencia presidencial en cualquier lugar hace que ¿cómo, el lugar... ¿Cómo ha destrabado todos los conflictos? Ah, todos. No hay nada. Ahora estamos... Esto funcionar fluidamente, permanentemente, todo. Además, eso es lo bueno. Él, aunque no le corresponda, igual mete la cuchara. Igual porque es presidente. Y mete la cuchara y opina y resuelve. Se hace cargo. Claro. Se hace cargo. No está disociado de los problemas de la gente. Los vive de cerca. Justamente, uno de los riesgos que tuvo, uh-huh, la larga encarcelación en condiciones inhumanas de nuestro presidente, era la de la disociación. Exacto. Cosa que hoy podemos apreciar con alegría, que no ocurre, y que bueno, que tenemos la suerte de tener este presidente, y que a ver si nos animamos a ser felices con él. Desprendiéndonos de todo. Claro. Recuerden los galpones de monóculo. Eso es un tip para que vayan teniendo. Porque no es fácil ser feliz, Flavio. Yo traté algunas veces y no me salió. Tenía muchas cosas. Hay muchas cosas. Tenía muchas cosas. Pero también hay cosas que lleva uno adentro. Es verdad. Hay que ir purgando. Hay muchas cosas. Tenemos consejeros para todo eso. Hay que recurrir a monóculo. 0900 monóculo. Ahí está. Lo repetimos. 0900. Los cursos de felicidad que se empiezan a dar este enero también... Al finalizar el programa, son prácticamente gratuitos. Solo es una suma, son cuatro cifras o cinco cifras, no me acuerdo. Y ya aprenden felicidad. Porque además, hay que aprender a ser feliz. Hay que aprender a ser feliz y no hay que... ¿sabe qué? No solamente no hay que, hay que aprender a ser feliz. Otro de los eslogans que tenemos es: hay que atreverse a ser feliz. También. Hay que atreverse a ser también. Feliz. También. Es mucho más fácil ser un infeliz quejándose y lloriqueando todo el día, uh-huh, que ser un feliz que va para adelante y le revienta la cabeza no a cualquiera. Tiene nada. Ahí no está. Tiene y nada. Y no tiene nada. Va en bolas. En bolas totalmente. En pleno invierno, durmiendo en una plaza, ese es feliz. Tranquilazo. Es feliz. Loco en cambio, el señor que está chupando su whisky, fumando una pipa con la estufa leña y las cosas, ese es un infeliz. Un infeliz. Anda, infeliz. Le podemos decir perfectamente. Díganse en long a cuando sí, lo vean. Si ven uno, se lo dicen, de parte nuestra. Una. ¿Qué hora tenemos, Warren? Tenemos tiempo. Vamos a escuchar una pieza musical más y después volvemos al tema que nos quedó en el tintero sobre la estampa que estamos dando a nivel financiero. Adelantamos un poquito más la noticia. Thank you. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Monóculo. Dependientes de nuestra visión. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y... Disculpe, Flavio, la audiencia, pero tenía las paredes de la vejiga un poco distendidas y tuve que... Bueno, no, está muy bien, porque para evitar accidentes. O sea, yo cuido un poco mi salud, me lo dijo el ginecólogo, que me entiende, que tenía que tener cuidado con eso porque me podía afectar... otras partes del cuerpo humano y toda la parte reproductiva, y que bueno, estoy en la flor de la edad. Obvio. Y bueno, fue por eso, pero la próxima voy a tratar de ir antes de comenzar el programa. y después de finalizar. Pues para evitar los nervios. Pero hablábamos de Uruguay, no nos cansaremos nunca de hablar de Uruguay. Es prácticamente lo único que hablamos, porque en realidad fuera del Uruguay pasan tan pocas cosas. Totalmente. Y nosotros hemos sido testigos a lo largo del tiempo del crecimiento como país. Cada vez estamos mejor, cada vez damos señales al mundo de nuestra prosperidad. De verdad, quizá esa sea la raíz de la infelicidad de muchos de nosotros. Claro, muchas veces nosotros también hemos dicho, aguantemos un poco. No vamos demasiado rápido. Vamos muy rápido. Y una de las cosas que nos ha caracterizado en los últimos tiempos es ser países, ¿cómo diría? Sería ser un país que atrae inversiones. Atrae inversiones extranjeras. Uh-huh. Todas esas inversiones extranjeras que vienen desde los principales países del mundo en materia hasta de... Hasta Burundi nos ha enviado dinero. Exactamente. Se mueven en un sistema bancario. Sí. Hoy por hoy no podemos negar la tarjeta de crédito, no podemos negar la chequera, no podemos negar... Las transacciones electrónicas. Las transacciones electrónicas son moneda corriente. Claro, uno va al cajero y puede depositar allí dinero en una cuenta que está a millones de kilómetros. O que está a tres cuadras también. También lo puede hacer. Tanto es así que la necesidad... de el movimiento del dinero ha provocado que locales de cobranza también posibiliten, eso viene de una necesidad de la gente de hacer giros de dinero. Claro, cada vez hay más plata y la gente la tiene que depositar. Totalmente, claro, tiene que... La casa no la puede dejar. Y tiene que circular, la plata para que rinda circula. Y en Uruguay circula, y circula muy bien. Muy bien, por muy unos bien. Vasos muy... amplios. Exactamente, y muy aceitados. Toda esta situación que es paradisíaca provoca que se organice la... no quiero mentirle en el Diga nombre. Diga la verdad porque si no, no se enjuician. La Federación Latinoamericana de Bancos se reúne por primera vez en Uruguay. En toda la historia. Eso que puede ser una noticia fantástica. se enfrenta, la Federación Latinoamericana de Bancos se enfrenta a un conflicto de bancarios en este momento en nuestro país. Esto es mala leche. Esto es mala leche. ¿Esto a qué apunta? A mí que me expliquen qué ganamos nosotros quedando como unos ridículos. Claro, esto es el desprestigio de Uruguay como plaza financiera, prestigio que viene logrando desde los años 90, con Buki la calle y de ahí en más, salvo alguna pequeña crisis que hubo en el medio que no viene a caso, que ya pasó y que ya se superó. Uruguay hoy por hoy es un lugar que todos los inversores miran con ganas de entrar, con envidia. Pero ¿qué pasa? Resulta que vienen los representantes de los inversores, que es la Federación esta Latinoamericana de Banco, y llegan a un país en el cual hay unos señores que tienen trancado todo el sistema financiero por vaya a saber uno qué razones, no sé, no me importa, porque esas cosas no se hacen nunca. Pero además nos están mirando extranjeros. Claro, la imagen del Uruguay en el exterior. Exactamente, no es el momento para venir con reclamos de puestos de trabajo. Podían hacer el tema apenas se fueran. Totalmente. Es... Podíamos haber acortado la asamblea si querían. Lo arreglábamos. No hablaron con monóculo, primer error. Logística de los banqueros, otros que están divorciados de lo que es la gente. Claro. La gente, por más que los eslogans de los bancos dicen, venga. Sí, paso los hacen los publicistas, no los banqueros. Claro, después llegado la realidad, uno se da cuenta cuando se enfrenta a un banquero. No es el caso nuestro, pero hemos tenido gente que dice, a ver si hablan ustedes, y a través de ustedes, pues, y se logra, se aceita, Cuando va a monóculo no es lo mismo que va a cualquier carajillo. Pero gente que de repente con plata. Claro. ¿Qué le ha pasado? Que llega con plata y como no se sabe dirigir, como no se sabe... No se manejan. No se manejan en el ambiente, fracasan. Y bueno, ahí la gestoría, por algo está la gestoría de monóculo. Bueno, otro emprendimiento, pero no queremos llenar la cabeza de emprendimiento. No, el tema es que esta gente mal parida de un sector, pues ni siquiera es todo el sector, del Banco de la República, está... no solo tracando todo el sistema financiero, sino que dando una imagen de Uruguay en el exterior de país de mierda. Totalmente. Está trancando. Lo que más me duele a mí es que tranca el Clarín. Eso es horrible porque después nadie sabe qué le debe quién. Hoy por hoy, en Uruguay somos todos deudores. Está el Clarín trancado, no se puede saber quién debe y quién no debe. Miren, si un día y por las dudas, dicen, por las dudas este está en el Clarín. Son esas instituciones que tienen que ser esenciales. Yo creo que la esencialidad. No sé, realmente, sinceramente, está muy bien todo lo de la filosofía, está muy bien todo lo que hablamos, pero me parece que el presidente tendría que ya haber metido mano en esto y resuelto el problema. Él quiso declarar la esenciabilidad, lo barajó a nivel de ministro. ¿Y quién salió? Danilo. No salieron a decir, no es constitucional, no sé... ¿Cómo se dice el presidente? ¿Cómo no va a ser constitucional? No hay nadie más constitucional que el presidente, que es el jefe de todo. Le dijeron que no era constitucional, y ahí, bueno, él, para no... Yo te digo la verdad, me parece que debe juntar una rabia a veces, tiene una impotencia, porque le debe dar un fastidio y al otro día echar... para atrás con el discurso y después venir con cosa otra que cosa. Nunca hace. No, no, por eso, no, sea, no, solamente no. En algún caso obligado, que hasta ahora es este caso, que le dicen, bueno, es inconstitucional, bueno, constitucional. Y... ¿Se acuerda cuando militarizaron a todos los bancarios del país? Exactamente. Le llevaron a hacer un plantoncito. ¿Por qué no miramos un poco los buenos ejemplos del pasado y los volvemos a aplicar? ¿Ahí alguien habló de inconstitucionalidad? Nadie. Nadie. El general Seregni. Y estaba Seregni ahí también. Sí. Metiendo. Poniéndole las cosas derechito. Emblema de nuestro presidente. Claro. Emblema de nuestro presidente. Yo creo realmente que tiene que... Bueno, hay que, si la historia. Hay que hacer un poco de mano dura, hay que hacer mano dura y no hay que tener miedo. No, por eso no tiene que temblar el pulso. Va a tener el respaldo de todos nosotros. Pero va a ser lo mismo cuando tenga que tirar la bomba atómica contra cualquier país que nos ataque. Totalmente. Si se pone a pensar en todos los niños que van a morir, No tira más. No puede temblar la... No se puede. La mano. No se puede. Cambiando de tema, Warren, ya arreglé con los viejos de acá de la esquina. Sí. Vamos a la canasta, a la cena de Navidad, la hacemos en los viejos esos. Los que están en el... Los de la cajita. Los que tienen la caja, que tienen el nylon. Sí. Porque se les viene un regalón del Banco de Previsión Social. Me gusta Murro. Siempre, lo hemos seguido desde hace años. Lo seguimos desde que él formaba parte de ONGs. Es verdad. Que tuvo que, por ejemplo, entrar a la ONG y despedir gente y no le tembló el pulso. Cuando lo tuvo que hacer la tarea desagradable, hizo. Vienen con el cargo esas cosas. Exactamente. Y hoy sí, hoy puede hacer gestos lindos. Uh-huh. Hoy puede ganarse la simpatía de los viejitos. Nuestro país. No hay que olvidarse que en marzo son las elecciones del BPS. Claro, en marzo son. Sí, eso hay que tenerlo siempre presente. Pero es como. Esas elecciones no se arriesgan. Lo importante de esas elecciones es que son obligatorias, pero no se arriesga nada. Porque no cambia el directivo, cambian los representantes que van a decir. Todo cocina, eso está cocinado, así no importa. Pero. Es correcto tenerlo en cuenta para la gente tenga la credencial a mano. Porque después vienen de vacaciones. Se van en diciembre, vuelven en marzo la gente y ya se le viene la elección y de repente no encuentra la cosa y después la multa y no, todo. Pero además para tener la canasta supongo que exigieron la credencial. Lógicamente. Pero claro, lo concreto es que, atención amigos, si ustedes conocen algún viejo pobre. Uh-huh. Arrímense porque esta gente cambia de estatus para estas Navidades, ya que todos quienes ganen menos de 6.183 pesos de jubilación, uh-huh. que son 150.000 pasivos nada más, uh-huh. y nada menos, son un porcentaje más alto, van a tener... Gente feliz van a tener una canasta con un valor equivalente a 500 pesos, dije bien, 500 pesos. Para un pan flauta. Para estas fiestas. Y yo, no sé, unos fideos. Pero usted agarra los 500 pesos, Warren. Porque obviamente con la plata, con 6.183 le da y le sobra. Sí, sí. Eso está. Esto es extra. Y bueno, siempre en las fiestas uno gasta de repente un poquito más. Y para eso el banco también los contempla y le da 500 pesos más. Cuatro personas. Mínimo. No, sí. no podría ser. Tendría que ser por lo menos seis, porque es una pareja, dos hijos y un par viejos. Un par de viejos. Seis personas, 500 pesos. ¿Pan con manteca? Le da casi 100, no llega, pero le da casi 100, le da 6. Bueno, no importa. Yo creo que viene con 4 o 5 flautas y dos paquetes de manteca de 200 y ya está. Y le sobra y por plata. Ahí, por ahí hasta tiene un espumante de eso que viene en botella de plástico. Regio. Para terminar la jornada. Pero no, se compra un pollo también y le sigue sobrando plata. ¿Un pollo de qué tamaño? Con 500 pesos sí. Sí, pero ojo, que ya lleva gastado las 4 flautas. Los dos panes de manteca. 4 flautas, 100 pesos, póngale. Se gasta 100 pesos en pan. Sí. 100 pesos en pan. Pan llena, es bueno. Pan es llena. Se gasta 100 pesos en pan. Se gasta 50 pesos en manteca. Sí. Para que no falte. Para que uno ponga 150. Se compra un pollo de 1,5 kilos, o sea, 100 pesos más, 250 pesos. 1,5 kilos dividido entre 6 es una porción. Sí. Una sí, porción sí. grande. Y se compra, ¿cuántos llevamos? Como 250, 250. 280. Ah, no sé, todavía 300, tiene pacuete. Todavía tiene pacuete para la sidra. Sí. Por favor. Lo que va a provocar esto va a ser un descanso en los presupuestos del resto de la sociedad. Yo creo que los viejos están llamados a ser los grandes anfitriones en esta cena. Lo que va a causar cena. Es una crisis probablemente en aquellos... empresas que estén dedicadas a la venta de estos productos. Porque va a ser tremendo. Sí, no van a dar abasto. Las panaderías no van a dar abasto. No van a dar abasto. Y esto lo está haciendo nuestro gobierno, lo está haciendo Murro, uh-huh. que siempre nos habla desde un... A mí me gusta verlo a Murro porque siempre me transmite tranquilidad y por otro lado me transmite seguridad también. Uh-huh. Una persona, serenidad, serena a la fiera. Y tiene argumento, 500 pesos. Le llega así de arriba a los viejos, tan... De rechupete. Que tiran cohetes. Otra noticia tiene que ver con la gran democracia del norte. La verdad, Estados Unidos no, también estuvieron de elecciones el otro día y a Obama le fue bastante mal. Sí, el norteamericano no quiere un presidente negro, quedó claro. Lo vació de poder. O sea, ya pasó la novedad de que es negro. Claro, o sea, fue llamativo. Es como una Barbie. Claro. Pero era la de modelo de ese año, ahora ya es una Barbie vieja que nadie quiere. Exactamente, ya le dijo que no, le cambió todos los senadores y a otra cosa, lo despertó al negro. Sí. Lo despertó, lo sacudió la moderra. Pero el expresidente, nuestro amigo que nos visitó, George Bush, sacó un libro, uh-huh. Se llama Momentos de Decisión. Y un poco en paralelo. Cuando cuando fueron los aviones ataques. De los ataques de septiembre, uh-huh. Él estaba leyendo un libro. Okay. Momento de decisión. En ese momento no decidió nada. Decidió quedarse leyendo. Exactamente. Momento de decisión, lo recomendamos, obviamente. Sí, lo tenemos en la colección de la biblioteca Monóculo de Grandes Éxitos. Exactamente. Sale con el CD y una caja de condones y está en todos los kioscos. Exactamente, donde tiene algunas frases que también nos acercan un Bush humano, uh-huh. Un Bush que lamentablemente solo unos pocos conocimos. Es verdad. Que la prensa internacional, que las conspiraciones y todo eso alejaron a Bush, uh-huh. Donde por ejemplo nos cuenta que dice que nadie estuvo tan descorazonado y furioso cuando buscando las armas de destrucción, sí, masiva. No se encontró nada. No, es verdad, los iraquíes estaban locos de la vida y saltaban en una pata, porque la otra se le habían reventado. A pesar de todas las dificultades, en otro momento nos dice que siguieron, Estados Unidos está más seguro, sin un dictador asesino, que intenta dotarse de armas de destrucción, claro, masiva ver, y apoya el terrorismo en el corazón de Medio Oriente. Una persona que intenta. Ver el matiz, intenta. Intenta. Él atacó a uno que no tenía. Que intentaba, pero no tenía. No tenía, ¿todavía? Pero estaba intentando. O sea, fue raíz. Preventivo. Fue totalmente raíz. Y después, en otro momento, se refiere a que las torturas en los interrogatorios ayudó a salvar vidas, y vaya si ayudó. Vaya si eso, y nosotros en Uruguay lo hemos vivido, sabemos cómo, uh-huh, es el tema, sabemos que la tortura puede eventualmente fallecer alguna, bueno, persona. Los flojos. Pero sí, o algún error, un exceso, no sé. Pero que bueno. Uno se deja llevar ahí. Sí, yo qué sé. ¿Cómo? Sí, pero no, lo que es importante. No es andar mariconeando. Que bueno. Pueden pasar esos problemas, pueden pasar, pero es por un bien mayor. Totalmente. Eso no lo entiende la gente de la contra de Amnesty, que al otro día ya propuso un juicio a Bush. Amnesty, me causa, sí, gracia. Quisiera saber quién les paga. El Kremlin le debe pagar. Totalmente, eso es de la KGB. Claro. Totalmente. Amigos, nada más, nosotros nos estamos reencontrando. Ustedes ven en primer plano ahí a Bolita. Nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Estuvo Carlos de Facio en los controles. Nosotros lo mencionamos al comienzo. Carlos de Facio llegó tarde hoy. Llegó tarde, además fundó el sindicato, con lo cual nos crea un problema. Totalmente. No, o sea, lo podemos despedir así nomás. No lo podemos despedir así nomás, así que quizás esté el viernes que viene. Nosotros sí estaremos a partir de las 8 y gracias por estar ahí. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.